así que se pasó, mijita. Eso. Qué noche más divertida con mis amigos pasé. Entre copas y canciones toda la noche bailé. Qué flor de caracoleada, risas, color y canción. Esto se llama, compadre, vivir sin preocupación. Esto sí que se ha pasado, qué alegría tengo yo. Cantemos todos a coro, esto sí que se pasó. Fue una noche inolvidable, todo el mundo disfrutó. Por eso sigo cantando, esto sí que se pasó. Sí, eso. ¡Ja! A mi Santiaguito. Esto sí que se ha pasado, qué alegría tengo yo. Cantemos todos a coro, esto sí que se pasó. Fue una noche inolvidable, todo el mundo disfrutó. Por eso sigo cantando,